Escucha este clásico, papá. Dale nomás. Las manos arriba del otro lado. Las manos arriba del otro lado. Arrancamos ahí. Escuchá esa viola, papá. Opa. Para toda la Argentina y para todo el mundo. ¿Cómo dice? A ver. Siempre tú me decías que me amabas, era tu vida. Y con las palmas, a ver. Gracias, Rocío, amiga, por la invitación. Vamos. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡So! Dice así. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti. Porque mi amor, porque de mí, todo tenías, tenías, mi amor. Díselo, dice. Ahora sí. ¿Seguimos? Otro clásico más. Este tema me encanta, ¿eh? A vos te gusta, este, ¿no? Este tema me encanta. Y a mí también, porque ¿sabés qué me hace recordar? Sí. Cuando salíamos por allá, por zona norte, y viste que se escucha mucho en la cumbia colombiana. Mucha cumbia colombiana, ¿verdad? Entonces es una canción que me gusta y vamos a hacerlo juntos. Yo sé que este tema en particular nos encanta a los dos. Yo lo sé. Vamos a mandarle por eso cumbia. Dije, vamos a hacerlo. Eso, sí. Lo vamos a cantar y lo vamos a bailar, ¿eh? Como en el baile. A ver. ¿O no? Vamos a ver si vos bailás. Bueno, ¿cómo no? Obvio. Bueno, bueno. Vamos a mandarle, vamos a mandarle. Ya sé lo que se puede. Junto a mí, no abandones mi amor, que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor. Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor, que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor. Fue fácil para ti el abandonarme, fue fácil para ti el abandonarme, llevando. Sobrevivir, necesito tu calor. Fue fácil para ti el abandonarme, fue fácil para ti. gracias, amiga. Gracias. Y a todo el país del otro lado, muchas gracias a todos. Gracias a la banda espectacular. A que vos. Siga la cumbia. Nos vemos pronto, amigos.